es que da asco. Cuando salgo y me quedo tirado en la calle, y es que no encuentro lo que busco, y aparezco en los mismos lugares como un rebaño, va marcando el rimillo del cerebrado. Todos juntitos, igualitos, a que parecen todos hermanitos. Déjame entrar, come ruido, y en la puerta de tu casa me abre y empiezo a vibrar. Los vecinos, y excusa mi ritmo travieso y ponte a gritar. ¡Contraataque! De noches oscuras y no tienes dudas, hay más. ¿Tú qué haces? Parece que eres flipón. Señor Star, nuestro ritmo se pega en la pena, respuesta sincera y ya está. ¡No te pares! Por mucho que ande y no quieras, te puede engañar. ¡No te engañes! Su nombre está claro, es fácil, lo quieren gritar. ¡Contraataque! De noche sin luna despierta, puedes aullar. ¡Contraataque! ¡Contraataque te quiere escuchar! Le dice el niño al padre, papá, papá, ¿qué pasa, hijo mío? papal, llévame al circo. Y dice el Padre Nor, el que quiera verte, que venga a la casa.